Pasamos al punto número 7, acuerdo que proceda sobre moción presentada por Coalición Canaria, San Borondón y Ganemos Lanzarote sobre habilitación de espacios y medios necesarios para el desempeño de las labores de los diferentes grupos políticos municipales. Damos lectura al dictamen de la comisión. Debatida la moción presentada por los partidos políticos Coalición Canaria, San Borondón y Ganemos Lanzarote a los efectos de que por parte de este ayuntamiento se les habilite un espacio y medios para el desempeño de las labores propias de los grupos de gobierno, de los grupos políticos. Acto seguido toma la palabra el alcalde accidental que preside la comisión informativa comunicando que se está estudiando el local que se les va a asignar. Previa deliberación y por unanimidad de los reunidos se acuerda aprobar la referida moción. A mí sí que me gustaría, como no estuve en la comisión, cuando ustedes hablan, o sea, tenemos el local por un lado, pero cuando hablan de medios necesarios, ¿a qué se refieren? Desde luego, en el local, me imagino que ustedes necesitarán como mínimo un ordenador, como mínimo una mesa y una silla. Yo creo que lo básico que necesitaríamos, a ver si me entienden, una especie de armario también para guardar toda la documentación, etcétera, etcétera, a ver si me entiendes. Es lo básico, ¿no? Vamos a ver, yo les explico. Yo llevo en este ayuntamiento desde el año 2003 y no siempre he sido gobierno, también he sido oposición. Y yo creo que si no se ha dado el local no es porque no se haya querido, sino porque ustedes saben que tenemos pocos locales. Entonces vamos a ver, me comentaban los compañeros que preferían en Playa Blanca. ¿Eso es así? Yo lo iba a comentar. O sea que ustedes lo... A mí en ese sentido, mientras sea en este municipio me da igual. No, en Tías no se lo puedo dar. No, ya, pero por eso le digo que no voy a decidir si en Playa Blanca, porque si en Playa Blanca nos van a decir que no, y si hay disponibilidad. No, pero no es decir, a ver, Caixa, pues... no lo considere usted como un decir que no, sino hay que buscarle el más adecuado, el que tengamos disponibilidad absoluta, y porque por ejemplo en Playa Blanca los que tenemos libres están en el parque, los que disponemos están en el parque móvil y están todos ocupados. Pero bueno, vamos a ver si por ahí podemos encontrar alguno o si se hace nueva infraestructura, que esperamos que sí, pues ya podríamos poner uno en Playa Blanca. En Yaiza ahora mismo no es fácil, pero estaría más fácil. Por lo que yo tengo entendido, creo que hay un local en el parque móvil de los taxis y actualmente creo que se le ha ubicado un local en la estación de guagua para los taxis. Yo creo que ese sería pero un local lo están utilizando adecuado. ese local lo está utilizando la asociación Creciendo Yais. ¿Ya no tiene un local en ese recinto? Tienen un local, pero es pequeño, necesitan más aulas. Entonces, los taxistas se lo han cedido voluntariamente, además, mientras los días que ellos no hacen sus gestiones allí, a Creciendo Yais. O sea que no crean ustedes que no es fácil, o sea, bueno, que no es que no se quiera. Pero bueno, se estudiará, se trabajará y se pondrá a disposición. Por lo que corresponde al Partido San Borondón, nos ponemos en manos del grupo de gobierno, creemos de que van a apoyar esta moción se preocuparán es que para... Es de justicia, a ver, que no piense usted que... Dotarnos de un local en la medida de lo que se pueda y cuando hablamos de material, pues un ordenador en la cual se puede usar en común los diferentes partidos de la oposición, material como folios, como... este tipo de cosas. Yo creo que eso es digno de una posición para hacer un buen trabajo y al mismo tiempo de representar a una gran mayoría también de los vecinos de este municipio. Perfecto. ¿Ganemos? Desde Ganemos Lanzarote nos parece una buena propuesta y por eso votaremos a favor. Solo, como ya has comentado, que ya que la mayoría de la oposición desempeña sus funciones en Playa Blanca, instábamos a esta Junta de Gobierno la posibilidad que dicho espacio se encontrase en Playa Blanca. Así evitando desplazamientos y gastos innecesarios, nada más. Solo como lo habías comentado. A mí reconozco que me matan un poco, la verdad. Voy a explicarme. A ver, el municipio de Yaiza no es solo Playa Blanca, hay muchos más pueblos. Yo creo que no es la primera vez que lo vengo a decir. Yo no tengo ningún inconveniente en ejercerse derecho, obviamente, ni en... es decir, que es muy legítimo. Al igual que compañeros que hay aquí sentados, también he hecho oposición. Yo no pretendo de este ayuntamiento... y no he tenido que firmar ningún código ético para ello, crear más gastos, generar más gastos. Miren, estamos estudiando por primera vez este año que se asignen dotaciones económicas que cuentan con un componente fijo igual para todos los grupos políticos y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos. Les recuerdo que esto es algo que se está empezando a hacer ahora porque existe la viabilidad de que pueda darse, de que pueda modificarse ese presupuesto y que se nos den estas ayudas. Yo no pretendo ser ejemplo de cómo se hace una oposición ni cómo no debe hacerse, porque cada cual tiene que ser consciente de sus medios. Ahora yo, con las cantidades de estas partidas económicas, y el año pasado en la legislatura anterior ni siquiera existían, yo me he pagado mi folio, me he pagado mi impresora y me he pagado mis gastos. No es mi intención generar más gastos, y es un código ético personal, no me lo ha obligado a firmar ningún partido. Eso por un lado. Por otro lado, les digo, creo en el derecho, o sea, es legítimo. A mí me parece perfecto, yo creo que tienen una labor enorme a la hora de asignarnos un espacio para tres representantes de formaciones políticas diferentes. Porque ya tendré que ser ese espacio, quizás un poco espacioso, porque me veo otra vez sometiéndome a una rifa de a ver qué día le toca a uno, qué día le toca al otro. La verdad, me pone un poco los pelos de punta cómo nos vamos a organizar. Pero espero que haya entendimiento y que cuando esta vez se les invite al diálogo, acudan, o llamen, o cojan el teléfono, que estoy dispuesta a hablar con todos. Eso por un lado. Por otro lado, Ángel, te lo tengo que decir, tienes una nave en Playa Blanca que es casi más grande que el ayuntamiento. Yo creo que tú, por ejemplo, o en este caso Coalición Canaria, a la hora de reunirse con ciudadanos o vecinos, no tienes ningún problema de espacio. Esto te lo digo por si quieres ser, dada la problemática que vamos a tener ahora en el espacio, un poquito más solidario con el resto de la oposición, que no tenemos ninguno. Solo por eso. No te estoy diciendo que no ejerzas tu derecho, igual que el resto. Eso por otro lado. Y creo que se me queda algo más en el tintero. Ah, sí, por cierto. Explicar que se me ha invitado, como no podía ser de otra manera, lo cual te agradezco, a formar parte del encabezado de estas mociones. Yo siendo consciente, por ejemplo, de cómo está la oficina técnica a día de hoy, donde entras y no divisas a los técnicos que hay allí sentados, donde no diferencias la torre de documentos a las mesas o a los escritorios que tienen allí, yo creo que no estaría mal, en todo caso, desistir ese espacio. Para mí, yo creo que debería ser ubicado o, en todo caso, aprovechado para quienes realmente sí lo necesitan, como en este caso podrían ser técnicos, donde se sabe que realmente es el motor de este ayuntamiento. No sé si tienen algo que decirme. Yo cuando te refieres... Y ya... les digo, no estoy en contra del derecho del espacio. O sea, yo entiendo que tenemos derecho más, pero todos sabemos la situación y el problema de espacio que tiene este ayuntamiento. Yo, por ejemplo, me comprometo a de este espacio que a mí, pues, no necesariamente lo necesito o me urge, porque sería utilizado para reuniones con vecinos. Miren, yo no sé con qué vecinos se reúnen ustedes. Los míos, si pudiesen, los que se reúnen conmigo, si pudiesen reunirse debajo de un puente, lo harían. Con eso no les digo todo. O sea, no sé por qué, no entro en cuestiones de por qué quieren dar la cara o por qué no quieren darla. Parece que ustedes lo tienen más fácil. Yo pongo a disposición mi espacio para lo que sea menester o sea necesario en este ayuntamiento, porque puedo arreglármelas un poco, pero defiendo el derecho que tenemos todos a ese espacio. Vamos a ver, la nave de Coalición Canaria que dices tú, esa nave fue cedida por un empresario, por el dueño de la nave en este caso, para la campaña electoral, no es de Coalición Canaria. Ya quisiera Coalición Canaria tener esa nave. Ya quisiera. Por lo tanto, yo creo que eso, para lo que viene esta moción, no tiene nada que ver. No obstante, yo creo que un local, si hay posibilidad de cederlo para la oposición, quien se va a beneficiar son los vecinos en algún momento, o la misma oposición a la que tú, a tus votantes, a los que tú representas. Naturalmente, si quieres utilizarla, la utiliza. Si no se quiere utilizar porque tú te quieres reunir o porque un vecino no quiere reunirse allí, pues siempre se busca otra alternativa. Nosotros entendemos, de hecho, a tu propio partido, el Partido Socialista, le acaban de ceder un local en ahora el Ayuntamiento de Teguise. No creo que lo haya rechazado. Y en Tía, actualmente, también le han cedido un local. Y lo que está claro es que una habitación, un local, no va a solucionar los problemas de la oficina técnica, porque los problemas de la oficina técnica y de muchas dependencias del ayuntamiento es que hace falta un ayuntamiento nuevo, no un local, no el problema no es un local para la oposición. San Borondón. Sí, bueno, en este caso, no sé, cuando Carmen mira para este lado y dice que les invita al diálogo y le gustaría contar con nosotros. Lo cuento. A mí en ningún momento se me ha invitado a ningún tipo de diálogo. Yo creo que esta moción en principio se presentó en conjunto y queríamos que se incorporara la concejal del PSOE como oposición que es, y en todo momento, por lo que yo tengo entendido, por lo que se me informó a mí, no por persona directa tuya, sino a través de otros concejales de la oposición, es que no te habías reunido con tu comité insular y llegado un acuerdo para pedirlo o solicitarlo. A mí me sorprende que el Partido Socialista sea un Partido Socialista diferente al Partido Socialista aquí en Yaiza, sea diferente a un Partido Socialista que existe en Tías, cuando sí se lleva en conjunto esa moción en Tías. Me sorprende cuando un Partido Socialista recibe un local y lo acepta en Costa en Teguise, por ejemplo, cuando creo que por ley se debe adjudicar un local a la oposición. Creo que existe una ley que lo menciona. Por eso no hubo necesidad de que en el municipio de Teguise se presentara ninguna moción, sino automáticamente el alcalde, como es consciente de que hay una ley que así lo pide, lo ha dado. Entonces, yo creo que por lo menos mi formación política siempre va a ir a una en todas las decisiones que se tome en ámbito municipal, en todos los municipios que tengamos esa representación, y no y en ningún momento vamos a demostrar que vamos por libre en diferentes municipios. Esa es mi sensación y mi impresión, ¿no? Entonces, yo entiendo de que el diálogo siempre lo van a tener con el Partido San Borondón, y vuelvo y repito, para que quede claro aquí delante de todos los compañeros, en ningún momento se me ha invitado a colaborar en una reunión para hablar y para dialogar con respecto, no sé si a este tema o cualquier otro tipo de tema. Lo que sí es cierto es que se ha invitado al Partido Socialista para que participara en esta moción, y en su momento lo rechazó. Esa es la única verdad de todo esto, ¿no? Y ya concluimos, sí, si les sí, parece. Sí. Les vuelvo a decir, a ustedes se les invitó al diálogo cuando teníamos como grupo político, que lo formamos nosotros tres con el concejal del PIL, José Daniel, para hacer los nombramientos de las comisiones informativas. A ustedes se les dijo, llámenme, lo hablamos. ¿Ustedes llamaron? No, ustedes quisieron, lo rifaron. Me refería a eso. No. Me refería a eso. No es cierto. Eso es cierto. Bueno. Eso se les dijo el día que nos levantamos aquí de la sesión plenaria. Vayan terminando. Dicen, chicos, quiero esto. Y ustedes al final lo llevaron a rifa un día a las 9 de la noche. Eso, me refiero a eso respecto a las rifas. Por otro lado, les estoy diciendo que están en su legítimo derecho de exigir un derecho. Yo no soy nadie para decirles que no. Yo lo que les digo es que soy consciente de la situación de espacio que tiene este ayuntamiento, y es un problema que no tiene un ayuntamiento como el de Tías, con una infraestructura nueva. Y yo no tengo que mirar, siendo socialista, lo que otros compañeros pueden tener acceso o tener unas condiciones diferentes a las de nosotros, porque somos totalmente diferentes, porque las políticas que se han llevado a cabo en Yaiza no tienen nada que ver con las políticas que se han llevado en Tías. Ojalá, fíjense, en infraestructuras llegásemos a la mitad de lo que tiene Tías hoy en día. Por lo tanto, no tengo que mirar al vecino para saber lo que realmente se demanda en Yaiza. No tengo nada más que decir. Muy bien. Vamos a ver, esto es un derecho que corresponde. Vamos a ver, yo creo que debemos de poner todas las herramientas a disposición de todos los que estamos aquí para poder desarrollar nuestra labor. Es verdad que la oposición en Yaiza pues ha tenido unas connotaciones diferentes al resto de la isla desde hace mucho tiempo. No en vano, las asignaciones a grupos se llevan por primera vez en esta legislatura. Es verdad, y yo entiendo la necesidad, la entiendo porque lo he pasado, de un local. También es verdad, y haremos todo lo posible para que lo antes posible cuenten con un espacio, que no es fácil, pero bueno, lo buscaremos y trataremos de dotar a la oposición de los medios que necesita. Yo creo que en ese aspecto poco me pueden recriminar, cuando que por ley tendrían ustedes que dividirse el tiempo y tendrían 5 minutos a repartir entre tres, y de momento hemos dicho que no, siempre y cuando nos respetemos y lo hagamos en un ambiente sano y dentro de los estrictos términos políticos. Por lo tanto, trataremos de dotarles de este espacio con lo que sea, es decir, menos es nada, es decir, una oficina será modesta porque no tenemos ninguna grande, es decir, no es porque... Y trataremos de dotarles de los medios necesarios. Pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad.